Y bien, bueno, pues este es un ejercicio de comunicación circular. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en la Casa de la Neta. Vamos a mandarle un saludo absoluto y total a la queridísima Patricia Gutiérrez Otero, hasta Puebla. Hasta Puebla, ella es maestra en la Interamericana, la Universidad Iberoamericana, perdón. Y bueno, pues ella está allá en Puebla y muchas ocasiones hacemos ahí unas sinergias que nos permiten intercambiar materiales, que vemos de qué manera se podemos entrarle a esto de la comunicación. Y bueno, en esta radio alternativa que se llama Somos Uno Radio, tenemos una vía de comunicación que es somosunoradio@hotmail.com. Pero además, también tenemos pues la página, el portal donde ustedes necesariamente llegarán para efecto de podernos escuchar, y es www.somosunoradio.org. Así que bueno, pues haciendo ciudadanía. Y tenemos esta rola tan particular de David Bowie. David Bowie, ya sabrán ustedes que tiene ya cerca, imagínense ustedes, cerca de 50 años haciendo pues todo tipo de maravillas en la cuestión de la música. Es un tipo vanguardista, es un tipo que ha aportado a la música, al escenario del rock, del pop, algo verdaderamente especial, que es el asunto de renovarse. Renovarse no es cualquier cosa. Reinventarse no es cualquier cosa. Así que bueno, pues David Bowie, en esta rola que también fue grabada por Nirvana, que es una rola fabulosa. Vámonos, y que incluso la estamos escuchando así como cortinilla en este programa, que estamos justamente hoy, día 23 de abril del año de gracia del 2010. Para aquellos que nos capten en la cápsula del tiempo, pues los saludamos desde esta sociedad tan contrastante, tan terrible, tan llena de violencia, cuando todavía no podemos entender que lo que nos debe de mover es la fraternidad, la igualdad y sobre todo la libertad, con esos preceptos que se leen frecuentemente, no solamente en Francia, que fueron quienes los gestaron en su bandera, en su lucha revolucionaria, sino en todo el mundo. Así que bueno, pues vámonos con David Bowie, que lo hemos utilizado como cortinilla el día de hoy en esta rola fabulosa, y regresamos con ustedes aquí en la Casa de la Neta. Thank you. Pues esta rola que acabamos de escuchar de David Bowie se llama ni más ni menos El hombre que vendió al mundo. Bueno, pues es un título bastante descriptivo de lo que es el poder del dinero, que a final de cuentas es la religión que mueve al mundo. Algunas gentes creen de buena manera y de buena fe que es la religión católica, nada más lejano. El budismo, nada más lejano. La cuestión de las lecturas del Corán y el asunto de Alá y el asunto musulmán, nada más lejano. El verdadero Dios, el que mueve a los hombres como género, pues ni más ni menos que es el dinero. Y bueno, pues yo creo que si nos enteramos que, por ejemplo, en México tenemos el hombre más rico del mundo, más arriba de Bill Gates, que bueno, pues uno se imaginaría que es el hombre pues que ha revolucionado no solamente la tecnología, sino la forma de hacer billetes, por la necesidad de que estas tecnologías sean utilizadas pues por la mayor parte del mundo. Las tecnologías en internet es algo verdaderamente portentoso, pero sucede que alguien que vende el servicio y como parte de un paquete ancho de banda según las necesidades y el precio, y nos damos cuenta de que finalmente Bill Gates quedó desplazado. En este caso ahora es el señor Carlos Slim, pero también tenemos otros nombres ahí importantes en esa lista de Forbes. Pues está el señor dueño de Televisa, está también el señor dueño de TV Azteca, así como pilares de lo que son las economías mexicanas. Imagínense cómo podemos entender esto, cuando más del 50% de los mexicanos están en la miseria, y algo así como 27 millones después de esta nueva experiencia del panismo en el poder con el señor Felipe Calderón, pues hay algo así como entre 26 y 27 millones de mexicanos en la miseria total. Entonces, bueno, pues hay que ver con pinzas todo esto que sucede. Vámonos con la próxima rola, porque a final de cuentas la música que aquí se reproduce es la música que llegó para rolarse, porque a final de cuentas esa es nuestra condición aquí en la Casa de la Neta, de tener de huéspedes honorarios y huéspedes permanentes, algunos de ellos, pero huéspedes al fin de este esfuerzo de comunicación circular con todos ustedes, recordándoles que tenemos una vía de comunicación que es somosunoradio@hotmail.com, en algo que, bueno, pues se inició como una necesidad de romper el cerco informativo, y que yo creo que sí hemos hecho un aporte. No sabemos de qué tamaño, porque las gentes que integramos este colectivo no tenemos proyectos de carácter personal en esta radio, sino que es un proyecto de carácter colectivo, y en ese sentido nos movemos. Bueno, pues vámonos con la siguiente rola, que espero sea de su total y absoluto agrado, aquí en la Casa de la Neta, recordándoles la vía de comunicación, y que además nos puedan ustedes agregar al Messenger, que es somosunoradio@hotmail.com. Regresamos. Estoy en un círculo vicioso y no lo puedo evitar, y no lo puedo evitar. estoy en el vicio de tu amor. Y no lo puedo entender, y no lo puedo entender. Nunca había querido así a una mujer. Perdido estoy, muy perdido yo estoy. Perdido, yo estoy. Cuando te sientas así, igual que yo, ve a la farmacia de la esquina y tómate un purgante de amor, un brebaje mágico que te cure de amor. Antes, cuando salía solo. El terror editado, trabajado, manipulado. En este escenario aparece Sabina. Claro que aparece Sabina no porque él quisiera aparecer, aunque bueno, simplemente opina de la ingenuidad del señor Felipe Calderón, y entonces bajo esta circunstancia él emite esa opinión, pero de inmediato es contestada su inquietud, y pareciera que estuviéramos oyendo al secretario de Gobernación, más bien, en un discurso medio izquierdoso, donde el señor dice que hay que aspirar a la esperanza y una serie de cosas, cuando se está hablando que esta guerra, porque es una guerra, no lo podemos considerar de otra manera, y en la cual el país está sumido en esto. Vemos cómo en días recientes, hace yo creo que 2 días, el miércoles, llegan un convoy de 15 camionetas que nadie los vio. Pareciera que son camionetas que traen esos sensores para pasar desapercibidos. Ellos transitaron y llegaron justamente a una cuadra del Palacio Municipal de Monterrey, a un hotel que se llama el Holiday Inn, ahí que está ubicado en Constitución, justamente a una cuadra del Palacio Municipal, a buscar gentes en determinadas habitaciones. Ellos ya tenían la información de quienes estaban ahí hospedados, y sucede que se los llevaron. Se llevaron también al administrador, bueno, a la gente que está ahí en si se les llama hosted, parece que no. Las gentes que están ahí en la recepción del hotel, y luego fueron a otra empresa, a otro hotel, y se llevaron a otras gentes sin que nadie se diera cuenta. Imagínense, esto parece verdaderamente sorprendente. ¿Por qué razón pensamos que nos están mintiendo? ¿Por qué razón consideramos que lo que se dicen en las esferas de la seguridad nacional son una sarta de mentiras y una sarta de tomadas de pelo? Ni siquiera ellos entienden los vericuetos del sentido común, no lo entienden ellos. Y entonces, bueno, pues se los llevan, y sucede que Monterrey, que está gobernado por el panismo, y que se llama Fernando Larrazábal, una persona que ha hecho una trayectoria ascendente insólita, más o menos como la de Carlos Slim, pero con menos esfuerzo, por lo menos intelectual, porque sí es bastante limitado el señor, Y sucede que su director de alcoholes estaba ligado con una banda de criminales. Pero al señor presidente municipal, debido a que tiene cercanía y acuerdos con Rodrigo Medina, el gobernador, que viene a seguir y a proteger a Natividad González Parás, el anterior gobernador, pues sucede de que no pasa absolutamente nada. No pasa nada en Nuevo León. Entonces, eso sí nos preocupa, porque no nos podemos acostumbrar a la violencia, porque no queremos que la ciudad ande con gente, con equipos militares, con armas, metralletas de alto poder, de esas que mataron a los niños que iban con la familia a pasear allá a Matamoros, a Playa Bagdad, en el estado de Tamaulipas, y que un niño murió en los brazos de su madre y otro más boca abajo en la camioneta que iba tripulando el padre de esta familia, y que fueron asesinados con esas metralletas. Sí nos aterroriza que pasen todas estas cosas en Monterrey. Pero bueno, pues vámonos con una rola recordada, una rola que es bellísima y que tenemos que tenerla a la mano siempre, porque la respuesta de los medios alternativos a la violencia, pues es el cuestionamiento, es la duda, es el gritar, es crear, es construir barricadas de opinión para que este país sea diferente. Bueno, pues vámonos, les recordamos que tenemos una vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com. Este viernes estamos aquí, en la Casa de la Neta. Cheers. De las cosas que tenemos que celebrar siempre es, por ejemplo, que los poetas sean reconocidos. Yo recuerdo, los poetas y los escritores en general, recuerdo dos cuestiones. Una de ellas cuando estuvo la queridísima maestra, que vino a la presentación de un libro acá en lo que era el antiguo Palacio Municipal, Helenita Poniatowska. Y entonces tuve la fortuna de saludarla y acompañarla en un trecho de la escalera del primer nivel al segundo, y le decía: oiga, doña Helenita, pero mire qué barbaridad, la están recibiendo como a una diva. Dice: ay, qué barbaridad, qué abrumada me siento, es algo verdaderamente que yo no esperaba. Dice: ¿Qué debo de hacer? Esto parece como si fuera yo una estrella del rock, porque subía la gente al escenario, bueno, digamos a la parte de las escaleras, la parte de los pasillos del primer piso del antiguo Palacio Municipal, y era una cantidad de gentes, pero sobre todo mucha gente muy joven, y ella se mostraba muy gratificada por esa circunstancia. Otra más, el hecho de que Jaime Sabines siempre tuvo éxito de público. Él llegaba y pues tenía un grado de comunicación enorme con la gente y también con los chavos que daba un gusto enorme. En este caso, quisiera mencionar a que José Emilio Pacheco, que acaba de recibir el premio Cervantes, pues es una gente que le da un rostro distinto, el rostro que todos los mexicanos anhelamos de tener de nuestra patria. Él recibió el premio Cervantes y entre otras cosas dice que todo cambia día a día, todo se destruye, sin embargo, en la catástrofe, hoy como nunca somos capaces de darnos una respuesta al misterio y a la gloria del Quijote. Cuando él estaba en la ceremonia esta que le entregaron el premio, haciendo pues una referencia a lo que es nuestra sociedad actual. Y además también puso para la posteridad un ejemplar de su libro en un pequeño espacio, en una cápsula del tiempo que se va a abrir dentro de 100 años. Entonces él habla de que, bueno, quién sabe que la gente que en ese momento conozca sus escritos y el antecedente de José Emilio les dirige unas palabras. Algo verdaderamente maravilloso. Qué bueno que en contraposición, en contraparte, tenemos la presencia prodigiosa de José Emilio Pacheco. Tenemos la presencia prodigiosa de Monsiváis, el Monsi que ya salió de terapia intensiva, y bueno, que hace posible que nuestra patria sea no lo que algunos pretenden, esa clase política que verdaderamente pues está para los perros, como se dijera coloquialmente. Bueno, pues vámonos ahora con la siguiente rola, Así Soy Yo, Lira and Roll, de esta música que se escucha y que se etiqueta como rock urbano. Vámonos con Lira and Roll aquí en la Casa de la Neta. He said I was his friend, which came as some surprise. Rencor y falsedad. Me siento como extraño y sin rumbo al caminar. No sé ya lo que quiero ni lo que busco yo al llegar. No quiero hablar con nadie, quisiera solo siempre estar. No sé lo que me pasa, solo siento soledad. No salgo yo a la calle, solo en mi mundo quiero estar. Pues ahí tienen que hemos tenido a lo largo de la semana una serie de actividades hechos no con recursos destinados a la cultura, sino con recursos humanos, con recursos intelectuales, con una gran voluntad, con una gran esperanza de la gente de la bola, pero además muchos colectivos que han estado participando en el tercer festival, festival de la Tierra. Que pues lo hemos tenido aquí en Monterrey, estamos muy contentos porque la participación ha sido copiosa, ha sido buenísima. Yo le quiero mandar un abrazo enorme a Paulina del colectivo La Bola, porque es una gente que se dedica y que se entrega totalmente a este esfuerzo para pues comunicar qué necesidades tenemos para lograr que se pues pueda moderar en gran medida la agresión que estamos cometiendo día con día, incluso todos de manera consciente o de manera bastante inconsciente, las pilas que desechamos, que las tiramos sin tener ningún cuidado, tenemos el asunto de los climas que están produciendo problema al ozono, tenemos el problema de la utilización de los vehículos, de los autos. Hay algunos compañeritos que tienen una condición física envidiable y andan en bicicleta, pero los que estamos verdaderamente con dolores de piernas, de rodilla, de talones, y que batallamos bastante para subir ahí en Zaragoza, de lo que viene siendo Matamoros a Padre Mier, es una verdadera friega, porque como es pura subida, pues los que estamos sin condición prácticamente nos caemos. Bueno, pero el asunto es de que los compañeros del colectivo La Bola han hecho un trabajo estupendo y bueno, nuestro reconocimiento y un saludo fraterno y solidario a su esfuerzo porque esto sea diferente. ¿Que los patrocinó el gobierno del estado? No. ¿Que los patrocinó Conaculta? No. ¿Que los patrocinó el señor Rodrigo Medina de manera particular? No. ¿Que promocionaron y los apoyaron de la Coparmex? Tampoco. De las televisoras locales tampoco. ¿Quiénes lo hicieron? Los chavos, los jóvenes, esa generación que viene a tomarle estafeta y que estamos muy felices de que así sea, porque pues yo creo que otro mundo es posible. Vámonos con la siguiente rola de Depeche Mode, aquí en la Casa de la Neta, recordándoles que tenemos una vía de comunicación, que es somosunoradio@hotmail.com y un número telefónico, el 8375-3624, aquí en la Sedición Total. Bueno, pues seguimos aquí en la casa de la neta. Bueno, fíjense que a veces nos pasan algunos contratiempos por razones de que lo que aquí se maneja, el SAM, a veces tiene pues algunos exabruptos. Que no sabemos por qué. Algunas veces se dice que porque es una cuestión de volumen o porque el archivo trae algún problema. El caso es de que, bueno, pues se complica a veces un poquito. El asunto es de que, bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en la Casa de la Neta, recordándoles que estamos haciendo ciudadanía en una radio que, pues bueno, vamos ya para los 4 años de estar operando, de estar trabajando, tratando de romper el cerco informativo. Bueno, no les echo más rollo porque estamos prestos a escuchar la siguiente rola, que espero les guste también bastante. Y hablamos un poquito al ratito que regresemos de lo que es el rock urbano. Así que vamos y regresamos aquí en la Casa de la Neta. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my will's never touched the road, and the jumble of lies told just returns to my back. The boys in the band, reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray, in a tangle of night and daylight Pues seguimos aquí en la Casa de la Neta, gracias por estar con nosotros, un abrazo enorme Argentina, y mi solidaridad a Diana Cordero y a María. Diana es una agente que es la coordinadora de Caos en la Red allá en Argentina, y aparte tiene un trabajo muy eficiente, estupendo. Ella es de las imprescindibles en lo que es insurrectas y punto. Así que bueno, pues yo creo que tenemos un trabajo y una cercanía con una serie de gentes tan valiosas, de las cuales estamos aprendiendo muchísimo. Y también a Venezuela, a Jade, que siempre nos hace el favor de estarnos acompañando en estos esfuerzos de comunicación circular, pero sobre todo pues al Distrito Federal, al Estado de México, a Jalisco, en particular a Puerto Vallarta y a Guadalajara, también a Veracruz, un abrazo enorme allá en Jalapa, a Fruta Negra, a Angélica y a René, y también en Veracruz a Silvia Muro, compañeros todos de trabajo, gente que permanentemente están desde que amanecen, incluso algunos de ellos están dormiditos y están elaborando notas y están elaborando planes para romper el cerco. Así que un abrazo a todos ellos desde acá, desde Monterrey, desde la Casa de la Neta. Vámonos sin tocar baranda, como se dice, con la siguiente rola, no sin antes recordarles que tenemos una vía de comunicación que es somosunoradio@hotmail.com. Regresamos. Cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero eso estaba a mí. Siempre hipotequé mi vida para poder seguir. Riesgo, amor y fantasía, las claves para mí. Siempre te busqué, siempre tuve que llorar para ver que esta vida valía. Siempre desperté mis pesadillas y nunca tendré la paz que necesito. Antes dormía todo el día para reconstruir todas mis neuronas perdidas que se quisieron ir. Pronto caí que estaba herido, ya no quería reír. Todos me daban por perdido, cansados de existir. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. Y que le fallé a mis amigos de ayer, a los de hoy y siempre. A los de hoy y siempre. No le dan los ojos para ver, pero el pibe sigue igual, necesita estar despierto. Siempre vuelve ahí, y aunque duela nunca deja de aprender. Antes, cuando salía solo, rompía mi nariz. Pobre, mi corazón sufría, pero eso estaba bien. Pero recordé a mi padre enseñándome a ver el mundo tal cual era, no podía ser. Que le fallé a mis amigos de ayer, a los de hoy siempre. Fíjense que el día de hoy hubo una marcha convocada por los estudiantes del TEC, de la UAM, de todas las universidades públicas y privadas aquí en Monterrey para protestar y para apoyar las propuestas del TEC en lo que presentaron como propuestas para el asunto de la violencia en todo el país. Entonces, seguramente en el informativo que mi compañero José Antonio Trujeque va a tener en un rato más a partir de las 8:30, entonces yo creo que ahí se va a dar el reporte de cómo estuvo la marcha, qué cuestiones se manifestaron, pero yo creo que esto está prendiendo. Se dice que en el 68 el movimiento más todos los aires de libertad que se que se sentían en el mundo, dieron pues como consecuencia movimientos muy importantes en Checoslovaquia, en Francia, en México, en muchos países del mundo. Y pareciera de que la falta de gobernabilidad en el país, que la tenemos, está llevando a una situación peligrosa. Esperemos que esto no se desboque, que haya interés y que haya atención por parte de las autoridades, aunque lo dudo muchísimo. Pero bueno, también viene una marcha en el Distrito Federal, no sé si era el mismo día, el día de hoy, pero también la gente del Politécnico, de la Universidad, están participando en esta situación. Y bueno, pues vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Y bueno, pues seguimos aquí en la Casa de la Neta. Vámonos ahora con una rolita de Papos Blues. Es un grupo argentino, muy importante. Yo creo que vamos a tener que hablar de ellos en otra ocasión, porque tenemos mucha información y además digamos que son los fundamentales allá en Argentina en muchos sentidos. Vamos a tenerlos en otro programa para poder hablar más de ellos, pero en este caso vamos a escucharlos y regresamos con ustedes. Justamente hoy. Bien, en la recta final les agradecemos la presencia de todos ustedes en este su programa La Casa de la Neta, diciéndoles que el próximo viernes estaremos aquí en punto de las 6:50 de la tarde. Y bueno, gracias a Gloria Hernández, que estuvo en producción, y por supuesto a Juan Ramos en coordinación de controles, con un trabajo estupendo como siempre, haciendo la búsqueda y haciendo la posibilidad de que este programa pues tenga un absoluto decoro. Les agradecemos su presencia en La Casa de la Neta. Nos vamos con esta última rola, que es descriptiva de la necesidad de tener pues cuestiones agradables en este mundo tan violento y tan contrastante. And shook his hand and made my way back home. Here comes the sun.